El día 3, el portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dio respuesta a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que se agudiza la contienda de distintas agrupaciones de Sur Corea por el retiro de Park Geun-hye, y dijo como sigue. A medida que se acerca el tiempo de dictación de la acusación de Park Geun-hye en la Corte Constitucional, ahora arden como volcán vivo las llamas de la resistencia popular que exigen la dimisión de aquella bruja. La mar de velas de indignación y protesta que cubre todo el territorio surcoreano es la explosión del rencor y odio acumulados de los surcoreanos contra el poder conservador, y muestra cuán fuerte es su ansia por la nueva política y por la nueva vida. Lo que hizo luego de tomar el poder Park Geun-hye, depravada, que hace gala de su infamia con su facultad innata de la ignorancia, egocentrismo, insolencia y obstinación, es que cometió solo el servilismo a las grandes potencias, la pendepatria, la confrontación fratricida, la dictadura fascista y la corrupción e ilicitud, y llevó a Sur Corea a peor crisis. No obstante, Park y sus acólitos, que están a la puerta de la derrota, hacen esfuerzos desesperados para alargar su sucia subsistencia y el poder traidor en contra de la voluntad popular, lejos de hacer disculpa y reflexiones sobre sus crímenes nunca perdonables. Marzo, en que se decidirá la sentencia de acusación sobre la renegada, es el momento importante en que culminará con la victoria o no la justa lucha masiva de los surcoreanos desplegada hasta ahora. Distintos sectores y capas de la población surcoreana deberán dictar la severa sentencia de su voluntad a la manada de Park descomunales traidores con su elevada pasión e infatigable contienda valerosa.